Buenas tardes, hoy es lunes 6 de julio de 2015, esto es la contratertulia, la 80ª contratertulia, vamos, 80, 80ª me dicen que es la palabra, el ordinal, para decir correctamente, la contratertulia número 80. En esta ocasión estamos solo dos miembros de este gran programa, y bueno, se nota que es verano, estamos bastante, yo al menos estoy bastante sofocado y abochornado, no por las tonterías que digo, que también, pero abochornado, abochorno. Bueno, esta semana pues tenemos unas cuantas cosas, ¿no? Yo tengo aquí unos pocos apuntes, lo de estos dos detenidos que ha habido, que se han estado de milicianos ahí con los kurdos en las IPG. El asunto de Grecia también, que bueno, o sea, supongo que la gente estará harta de oír hablar de Grecia. Y el asunto también este de la ley de Mordaza que ha entrado en vigor, ¿no? Que también, pues también imagino que la gente estará un poco harta. Yo quería empezar por lo de Grecia, la verdad, aunque la gente que dice está harta, porque para empezar, bueno, quería decir que, para empezar, que bueno, tanto que se habla, ¿no? De la democracia, que esta es la verdadera democracia, que el pueblo griego ha ganado a la troika y a los bancos y al sistema financiero y tal, y que es una victoria del pueblo, que es una victoria de la democracia, no sé, yo, si las victorias del pueblo son echar papeles en botes, pues vaya mierda de victorias. Y en segundo lugar, bueno, para empezar, la participación parece ser que ha sido el 65%, o sea que nuevamente contamos con un 35% de abstención. Si realmente el pueblo griego, entre comillas, se juega la vida, se juega el futuro en este absurdo referéndum, pues que un 35% de la población no asista, pues nos dice mucho de la importancia o la validez que este referéndum puede tener. Desde ciertos sectores del movimiento libertario en Grecia, pues obviamente están contra la participación en estos referéndums, en estas pantomimas, en estas farsas, porque, bueno, para empezar, la eficacia de esta votación es nula, ¿no? Es decir, no hay ninguna consecuencia directa sobre esta votación, porque las votaciones no cambian la realidad, lo único que cambia la realidad es la actuación desde abajo de las personas. El elegir, el votar, el meter papeles en urnas no cambia absolutamente nada, ¿no? Simplemente lo único que se hace al votar, al meter papeles en urnas, es refrendar, ¿no? La propia palabra lo dice, el referéndum. Refrendas las políticas que se están llevando a cabo, es decir, si tú participas electoralmente, estás de acuerdo con el sistema que se está montando, estás de acuerdo con quienes te gobiernen, independientemente de que a los que tú hayas votado no sean los que gobiernen, está refrendando esa situación. Por lo tanto, 35% de la gente en Grecia, a pesar de la gravedad y el futuro que se juegan los griegos y tal, pues han decidido quedarse en su casa, que desde luego es mucho más interesante. O algunos, bueno, algunos no, el sector libertario, o por lo menos la información que tenemos del sector libertario, del sector anarquista en Grecia, pues se ha opuesto directamente a la votación, ¿no? Al referéndum, y es una... No sé yo. O sea, quiero decir, la postura, entre comillas, oficial, si puede existir alguna postura oficial, es el no. Pero quiero decir que es que no le dan ninguna validez, que no le dan una importancia, que dicen, vale, bien, pues sí, es un papel más, pero es que no va a servir de nada ni sirve para nada. Porque como insisto, los papeles, las votaciones no cambian nada, igual que las leyes no cambian nada. Lo que cambia es la actuación, las acciones, lo que se hace desde abajo, lo que se hace desde el pueblo. No lo que una serie de papanatas digan que el pueblo ha dicho a través de unos papeles. Mira, curiosamente veo aquí que el Partido Comunista Griego, el clásico, el de toda la vida, el KKE, sí que se ha manifestado en contra del referéndum con argumentos, obviamente no libertarios, pero sí en plan lo que se les estaba eligiendo entre dos opciones cerradas, ¿no? No al acuerdo, bueno, a un acuerdo que ya no, la propuesta de acuerdo este de la troika de hace varios días. Pero no se pone en ningún lugar la posibilidad de elegir entre, al pueblo griego no se le da de verdad la posibilidad de elegir entre si sí o si no, de verdad, el euro, la Unión Europea, la OTAN, etcétera, etcétera, los propios acuerdos con la troika. Tal vez de momento lo que se ha firmado es lo que se ha apoyado, y a mí me alegra que haya salido no, porque más que nada por el viejo truco de la alternativa, ¿no? La alternativa es que saliera sí, y solo por ver quién pide el sí, pues a mí pues ya me entran ganas de pedir el no, aunque eso sea compartir viaje con algunos personajes más que cuestionables, pero ver a nuestro querido presidente Don Marrano, sí. Raj, hoy, y con que, por cierto, yo cada vez que le veo salir, creo que saca lo peor de mí, porque es que me hace no es el único, me hace dudar mucho de sus más mínimas capacidades intelectuales, ¿no? Directamente, lo tengo que decir así, es que ese tío me parece tonto, pero tonto no que... No, es que es gilipollas, no, es que me parece tonto, bobo, corto de entendederas. Pero bueno, ver al señor Juncker o ver a nuestros homólogos tertulianos de todas las CDTs y demás, o de las... grandes tertulias habituales de la progresía o de la carcundia, pues como todos estaban a favor del sí, pues que quiera que no, pues yo estoy a favor del no. Desde luego que es un no muy corto, desde luego que el gobierno de Syriza es una mierda pincha en un palo, ¿no? Es un gobierno socialdemocratilla que en ningún momento se ha puesto de verdad en una alternativa radical respecto a las disyuntivas en las que se encuentra Grecia. Básicamente, de hecho, el acuerdo estaba firmado por este gobierno, ¿vale? Sí. Aceptando todo lo peor, salvo cuatro, pues, salvo pequeños detalles. Entonces, pues sí, estoy... Me alegra que haya salido el no, pero no creo que vaya a servir de nada más que una mera mejora táctica en las negociaciones por parte del gobierno de Syriza y de Tsipras, o como se llama este señor, que se me confunde con el partido con el gobernante. No, el gobernante se llama... Alexis Tsipras. Tsipras, el partido se llama Syriza. Total, que ambos se llaman Tsipras. Pero bueno, que no es más que una cosa táctica y ya vemos las primeras soluciones, ¿no? El gran señor motherfucker este, perdón, Varoufakis, ha sido ya retirado una isla convenientemente desempleado, ¿no? De su puesto. Pobrecito. Entonces, bueno, es un pequeño acuerdo táctico, pero nada, me repatea. Lo que sí que me repatea de esto es como mucha gente de las clases trabajadoras o españolas, pues se enarbolan las doctrinas del gobierno actual o de la troika, ¿no? En plan, es que estos griegos que tienen que pagar, es que nos deben dinero, es que no sé qué. Bueno, pues mira, es que es un poquito como una relación de malas vecinas. De las es vecinas una relación de gente vil y asquerosa. Sí, pero vil, de las malas vecinas de toda la vida, aquello de que me alegro de que le vaya mal al otro o voy a tirarme al cuello del otro sin darte cuenta de que el otro eres tú, ¿no? Sí. Mira, entrando en datos, que es una cosita interesante. Grecia debe unos 300.000, tiene una deuda pública de unos 300.000 millones de euros. Que, si no recuerdo mal, per cápita salen a cerca de 30.000 pavos por griego. Y a nivel, en relación a su PIB, es como 170 o 180, el 180% del PIB. O sea, que tendrían que estar trabajando prácticamente dos años el país entero para pagar la deuda. O sea, que todo... Pues España tiene ahora mismo más de 1 billón de euros de deuda. Tiene el 98% del PIB, ¿vale? Y en cuanto a deuda per cápita, debemos 22.000 pavos de deuda externa por cada españolito medio. O sea que tampoco está la cosa tan lejos de la situación griega en cuanto... Y es más, sobre todo si vemos la progresión de la deuda. Se supone que el gobierno actual de España... cuando llegó, una de las funciones que traía era evitar, yo qué sé, el dispendio, evitar el aumento de la deuda. Pues si mira uno de estos bonitos gráficos de toda la vida, vemos que desde el diciembre del 2011 hasta ahora, la flechita, la rampa cuesta arriba de la deuda española no hace más que aumentar. Vamos, creo que esta mañana he oído el dato, creo que ha aumentado algo así como en 100.000 euros por segundo, por minuto. Pero claro, es que en 2010 España era de los países que menor deuda tenía. O sea, se hablaba de que se tenía un déficit muy alto, ¿no? Que llegaba al 6%, pero la deuda pública no llegaba al 60%. Y en 7 años la deuda pública está prácticamente en el 100%. Que se están sirviendo aquí como, pues eso, como el típico, pues el pelota del patrón, ¿no? Mariano Rajoy está sirviendo el pelota más del patrón, y se está atacando al gobierno y al pueblo griego con el tema de la deuda, sin darse cuenta de aquello de las barbas del vecino. O sea, en cualquier momento, un pequeño encaje de que haya una crisis de deuda, una subida de tipos de interés y una cosita así, pues España en muy poquito tiempo se puede ver en una situación... A lo mejor no tan radical como la de Grecia, pero sí empezar a pasar las canutas. Y estos juegan además haciendo el ridículo verdadero internacional, porque ni siquiera se ponen enemistándose con la gente y tal. Es un poco, ¿os acordáis de Tiñoso y Canijo en Érase una vez el hombre, no? Pues España está ejerciendo de Canijo, del enano que siempre trataba de malmeter para que el grandullón se peleara con otros. Y bueno, si es que España es el Canijo de la Merkel o algo por el estilo, el señor Rajoy. Es peor que es como el guardia jurado y el policía. O sea, es que España es el guardia jurado cutre, vil, roñoso, que está deseando que le vaya mal al otro e inmediatamente, es que si nos deben ir. Pero es que yo he estado viendo unas encuestas que el 80% de la opinión pública española exige que los griegos paguen lo que le deben a los españoles, pero como si le fuesen a dar 500 euros a cada español. Para empezar, el otro día un imbécil de político pepero puso un tuit diciendo, en plan, al parecer, no sé dónde lo vi, en algún medio digital. diciendo en plan, pues todos esos votantes de Izquierda Unida y de Podemos que suman tantos millones, pues cada uno quede en X euros y pagan la deuda de Grecia con España. A lo que uno rápidamente con habilidad le respondió, bueno, pues de acuerdo, si todos los votantes, si los del, votantes del PP se hacen cargo de pagar el rescate de Bankia, que sale, por cierto, bastante más per cápita, aunque sean más votantes, pues estaba pero es que, de acuerdo. Bueno, ¿no? Es que claro, caso es que, para empezar, España siempre se habla de 26.000 millones, y es mentira. 31.000 millones. Son 6.000 millones de deuda directa y el resto son avales que ha dado España, ¿vale? Entonces, intentar, es que parece un poco, es como si yo le avalo a mi cuñado para que se compre un piso o algo y me dedico a apoyar la postura del banco contra mi cuñado, pero imbécil, si le van, si a tu cuñado le va mal, el que vas a embargarte es a ti, ¿no? Que con la excusa de, no, es que si a Grecia le va mal y no paga las deudas, nos embargan a España, que hemos cubierto 20.000 millones de euros, que por cierto, comparado con ese billón de euros que hay de España, es un poquito el chocolate del loro, pues bueno, en vez de diciendo, no te das cuenta de que si ahogas a ese país, es de verdad cuando se van a tener que ejecutar los avales. Pero bueno, estamos en lo que es bastante lamentable, es que nadie cuestione pues la de el proyecto del euro, la deriva de la Unión Europea. Y los sistemas de relaciones, los sistemas de producción, los sistemas económicos. Ni siquiera, es que estoy hablando de un análisis, yo que sé, progre o socialdemócrata, ni siquiera donde se puedan poner en conflicto esto. Algunos se han escandalizado de que Grecia mejore un poco sus relaciones con Putin, claro, y es ahí cuando de repente aparece Obama defendiendo a la postura, defendiendo a los griegos. Es que habría que hablar del aspecto internacional. En la deuda pública, sino por cuestiones geoestratégicas, porque los griegos representan el 2% del PIB de la Unión Europea. En todo caso, Rusia mete ahí un poquito de dinero, la misma China mete un poquito de dinero y tiene un pie dentro de Europa, y eso pues Obama pues no le parece nada gracioso. Pero es que mira, comparto la idea que has dicho antes, la de bueno, solo por ver la cara de tontos que se le ha quedado todo esto, merece la pena el no, ¿no? A mí lo que más me ha gustado de este asunto es que los telediarios han sido tremendos. Salían, hay grandes colas en los cajeros, y salían unas colas que había cuatro personas, que cualquier cajero que llegue un fin de semana cualquiera en algún garito, en algún cajero de al lado de una discoteca, o en el los que están en la zona de Latina del Rastro los domingos, hay más colas y más trifulca, ya te lo digo yo. Y la gran vía. Se han quedado sin dinero, solo se puede sacar a 50 euros. Digo, ¿a quién nos ha pasado eso un domingo cuando hemos ido a un cajero en Madrid? Pero es que en Madrid es otra, luego, 60 euros diarios, 6 por 7, creo que 60 sumar... euros de euros por 30 días al mes son 1.800 pavos en efectivo. 1.800 euros en efectivo. Los recibos, la luz, el agua, el gas, están domiciliados. Por lo tanto, me gustaría saber a mí qué españolito medio de estos que se ponen hechos unos basiliscos pueden disponer de 1.800 euros en efectivo al mes. Pero la gente es que se lo traga todo, porque dicen, las grandes colas, tal, incluso no había colas. Se tragan poner las colas de las fotos, que también, ya lo que digo, a mí es que me ofende mucho que los medios nos tomen por gilipollas. Y veías fotos en ciertos medios donde se veían grandes colas. Estábamos, ¿en qué fecha estamos? Finales de junio, principios de julio. ¿No? Una ola de calor de tres pares de narices. Todos sabemos cuál es el clima de Grecia, ¿no? Pues se veían las fotos que ponían los periódicos, la gente iba con abrigo, con anorak, con plumas. Para mí que de estas, yo juraría que no son de ahora, salvo que estén todos haciendo la dieta del bikini ahí, deshidratándose. Pero es que encima luego salía en El País, ¿no? El periódico El País, tal, él decía, los supermercados están desabastecidos. Pues, y el corresponsal del País en Grecia a los 15 minutos tuitea, no es cierto, los supermercados están completamente llenos, no se ha agotado nada, no hay colas, nadie está nervioso, tal. Los únicos, pero sí que además, ¿qué ciudadano griego dentro de la media puede disponer de 1.800 euros en efectivo al mes? Es que esto es totalmente absurdo. Decir que los griegos no pueden disponer de su dinero, serán los griegos ricos los que no pueden disponer de su dinero. Por cierto, que hoy una de las primeras promesas del señor Tsipras, Alexis Tsipras, ¿no? Perdón, no voy a decir cómo lo dicen en la tele, Tsipras, pues ha sido ampliar unos cuantos días más el corralito bancario, así que ya empezamos, ese que prometió que después del referéndum al día siguiente se desactivaba. Por mí que vuelva el dracma, pero el dracma acuñado en cobre y con el búho de Minerva. Eres de la Liga de Delos, por lo que veo. Sí, de toda la vida. Y el otro asunto que también lo has tocado es lo despreciable de nuestros políticos. Bueno, lo despreciable de todos los políticos, ¿no? Pero especialmente los de aquí, que han sido, o sea, una campaña contra demonizar al pueblo griego, llamarles de todo, decir que si los griegos nos pagan, que si nos deben, que si, como si los griegos, o sea, como que si... Te haces una imagen de Grecia en los últimos 20 años y te imaginas una especie de fiesta del cártel de Cali, donde viven ahí entre la más absoluto lujo y degeneración, ¿no? Es que es la visión que... Por cierto, el otro día viendo lo mismo, viendo una estadística, pues resulta que el en cuanto a horas persona, en cuanto a horas per cápita, Grecia es el país de la Unión Europea o de los países de la Unión Europea donde más se trabaja, muy por encima, por supuesto, de Alemania, Francia y tal. ¿Y qué más recauda? ¿Más recauda más en cuanto, proporcionalmente? Por cierto, en cuanto a los impuestos, bastante más que España, que no sea tan más que decir que lo deberíamos llegar a mucho. De la media de la Unión Europea, sí, sí, es sí. Que... Pero bueno, en cuanto a día, en cuanto a horas semanales de trabajo, pues 4, 5, 6 por encima de los alemanes y un par por encima de los españoles, que estamos entre los que más pringamos, por supuesto, aunque nos hagan creer lo contrario. Pues es que es curioso, ¿no? Porque la gente no piensa más allá, no se da cuenta de que todo lo que le están contando es una mentira. Luego, lo siguiente de este asunto, ¿no? Pues esa gran victoria del pueblo, esa, ¿no? La democracia frente a los mercados. Bueno, yo el aspecto este que hemos comentado antes, de que la cara de tontos que se le ha quedado a todos estos, me alegra que la gentuza esta que manda en la Troika y todo eso, pues ahora tendrán que sentarse unos días más a seguir negociando un poco, pero que aquí no se está cuestionando ni el sistema y... Y también se puede entender dentro de lo positivo del no, valga esta aparente antítesis, es que puede ser el principio de algo, ¿no? De algo más. Del no, a lo mejor no se pasa del no este acuerdo al no a otras cosas. Sí, lo que pasa es que yo los referéndums... A lo que pasa, que no... sí, hombre, desde luego que estos referéndum plebiscitario, pues ya sabemos que son, y bueno, y en las circunstancias que se ha convocado y tal, pero bueno, mucha gente lo ha interpretado como un vaya usted a la mierda, emulando a nuestro querido Fernando Fernán Gómez. Ya yo la admiraba. Pues no la admires. Cretino. pero bueno, a ver, tal vez, a ver cómo reacciona también la gente en Grecia, si haciéndose, apiñándose en torno a su nuevo líder, su primer ministro, o si empezando ante reaccionar de otras maneras ante la situación, ¿no? Empezando a ser un poquito más críticos y más radicales. Pero bueno. Esa es la cuestión, yo creo, que nadie... Pero bueno, el tema es que si el Banco Europeo, si Merkel, si Rajoy, si el FMI querían sí, pues que salga el no, pues tiene un dulce sabor. El tema, no más allá que un caramelo, que sí. Un flash de 5 céntimos, pero bueno, no deja de ser dulce. Sabemos que no nos va a curar ni el calor ni nos va a alimentar, pero... Y el bobo que tenemos de presidente. Bueno, si yo soy sí, pues sí, procedo a lo que ir. El que me parece que el que se va a ir es tú. Sí, en todo, o sea, lo que te crees. Es que encima, además, con este tipo de campañas y estas cosas... Bueno, el primero que se ha ido ya de momento, el gafe del señor Rajoy, ya ha llegado hasta el Samaras, el señor aquel, el jefe de los conservadores de Nueva Democracia, que recibió el apoyo de Rajoy en las últimas elecciones con gran éxito, y pues ayer dimitió como primera consecuencia de esto. Así que Rajoy, por favor, sigue apoyando a esa parte de la oposición griega, sí, porque sigue y la llegará al hecho, ¿no? Al hecho de, bueno, pues mientras exista el capitalismo, mientras exista el beneficio de unos pocos sobre el trabajo de muchos, mientras exista sobre todo ya en el extremo y en el colmo, ¿no? De lo que es el capitalismo financiero, la especulación bursátil, todo esto, mientras exista este tipo de cosas, va a seguir habiendo gente pobre, gente oprimida, gente explotada, y van a seguir habiendo gente rica, gente poderosa, que además nos va a decir lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. Es decir, llámense troikas, llámense FMI, llámense pues como se llamen, ¿no? Mientras siga existiendo capitalismo, siga existiendo una clase poderosa que despoja a las clases desposeídas de su fuerza de trabajo y se beneficia de la fuerza de trabajo de la gente pobre, la gente que no posee nada más que su fuerza de trabajo, pues es que va a seguir habiendo miseria, va a seguir habiendo injusticias y así. Lo que pretenden los Tsipras y los Siripas y Sirisa y demás es, yo qué sé, construir un pequeño estado de bienestar. Cosa que es lo que ha llevado al final a Grecia a esas deudas, ¿no? Es que es como un círculo vicioso, es volver a políticas que... Porque, mira, en esto a veces me doy miedo, pero a veces estoy de acuerdo con ciertos economistas ultraliberales que claro, lo que quieren los griegos es, o Syriza, es volver a generar un estado de bienestar con pensiones elevadas, con sanidad y demás. Lo que va a llevar al nuevamente en el sistema capitalista, insisto, que no se me malinterprete, por favor, lo que va a llegar a un sobreendeudamiento nuevamente del Estado griego, lo que va a volver a llevar a futuros rescates. No sé, es que yo creo que no... Que buscar soluciones, dicen, no, es que yo a veces cuando hablo con amigos así más íntimos, no, es que lo que vosotros proponéis a veces es utópico. Y digo, no, perdona, lo que es utópico es pensar que dentro del capitalismo y con el Estado se puede construir una sociedad justa. Eso sí que es utópico. El pensar que esta vez sí el Estado va a ser nuestra herramienta, nuestra arma para construir una sociedad justa, eso sí es utópico. Eso no ha existido ni va a existir. Todos los Estados, todos los partidos, llámense de izquierda, llámense de lo que se llamen, lo único que han hecho es gobernar en su provecho. Y en cuanto han estado en el poder, convertirse en los nuevos opresores. Y si no, leen los textos de Proudhon sobre las candidaturas obreras en las elecciones de 1848, en la Francia de que luego llegó pues al poder Napoleón III y todo esto, ¿no? Pero vamos, eso sí que es utópico, el pensar que un Estado puede construir una sociedad justa, el pensar que un capitalismo de rostro humano, otro mundo es posible siempre y cuando se acabe con este sistema económico. Mientras el sistema económico imperante beneficie pues eso, la plusvalía famosa que acuñó Marx en su momento, mientras siga existiendo la plusvalía y siga existiendo la propiedad privada de los medios de producción, no hay ningún remedio para no se puede crear una sociedad justa. Nada que parta de la injusticia puede generar la justicia. Entonces, ese es nuestro convencimiento desde este humilde programa. Pero vamos, sí, el momentito este de las caras de estos atontados. Además, también lo de las encuestas ha sido muy, ¿no? Las encuestas son una cosa muy interesante. Porque hombre, para empezar ahí, se ha falseado vilmente las encuestas eso, porque se hablaba desde los medios. El otro día yo oí a otro imbécil del Partido Popular de estos que decía, no, es que las encuestas, esto fue hace 3 o 4 días, las encuestas han evolucionado muy rápido y ya están en un 50-50%, supuestamente sí o no. Yo acababa de ver esa misma mañana en un medio público de estos, de cualquier cadena, pues que desde luego que no era así todavía, había por lo menos unos 6.53 a 46 o algo así, que dicen ganaba no, el sí. Que la, no, no, que ganaba el no. Pero bueno, estos decían que estaba evolucionando muy rápido y que de día a día cambiaba. Primero, que no sabemos qué encuestas eran esas que tenían, porque al parecer el gobierno griego tenía las suyas y estaba más o menos bastante clara la victoria del no. Pero desde luego que entre esas encuestas y los resultados, pues una vez más, las encuestas no se tratan de sondear la opinión, sino de crear opinión, ¿no? Por eso, o de vender la moto a la gente. Pero no quería dejar el tema de Grecia sin cerrar, sin una vez más volver a, dentro del gobierno de Syriza y de Alexis Tsipras, las amistades peligrosas. ¿Os acordáis el otro día cuando en uno de estos amagos de firmar el acuerdo a última hora, una de las cosas que se negaban o que querían era a rebajar el gasto militar? Sí. No me acuerdo si eran de 400 a 200 millones. Querían que no se rebajara 400 millones ya, sino 200 millones ahora y 400 dentro de X años. Al año, ¿se entiende? De presupuesto. Recordemos que una cuarta parte de la deuda griega se debe al gasto militar. Por cierto, ¿quién ha vendido grandes cantidades de arma a Grecia con gran beneficio? Pues Alemania. Unos 90.000 millones de euros en armamento. 90.000 millones de euros en armamento en los últimos años. Estados Unidos, si no recuerdo mal, hace menos de 4 años, Estados Unidos firmó un acuerdo con Grecia para venderle 400 tanques Abrams A1, que no son precisamente, eso vale un cerro de millones de aquí a Lima. Y en el 2011 Grecia ya estaba arruinada, y ya estaba ya en medidas de este estilo. Entonces, bueno, sí, está la cadena constante de armamento de Grecia frente a su vecino enemigo rival de siempre, que es Turquía, claro, que Grecia tiene perdida en todos los aspectos, claro, demográficamente. Hay que informar a nuestros lectores un poquito del conflicto, ¿no?, entre Grecia y Turquía, bueno, Chipre. Grecia, sabéis que se independizó de Turquía a principios del siglo XIX, tras varios siglos de sometimiento al Imperio Otomano. Durante el siglo XIX y hasta principios del XX, el Imperio Otomano fue cada vez más entrando en decadencia y perdiendo territorio frente a los países balcánicos, en alianzas, frente a las potencias occidentales, etcétera, hasta que el señor Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk significa el padre de los turcos, reformó el país y, tras la derrota de la Primera Guerra Mundial, intentó modernizarlo. Y de hecho, lo primero que tuvo Turquía después de la Primera Guerra Mundial fue una guerra con Grecia. Sí, Grecia quiso aprovechar la debilidad de Turquía en ese momento para anexionarse los territorios de las costas del Egeo, que eran históricamente de población griega desde el siglo V antes de Cristo, desde la época clásica. Y, bueno, pues allí reaccionaron los turcos y les dieron para el pelo a los griegos y hubo ya la primera gran, bueno, toda la costa egea de la península de Anatolia tuvo que ser evacuada por los griegos, ¿no? Y hubo un intercambio de población muy grande. Y, bueno, pues desde entonces se mantienen en una tensión muy fuerte entre Grecia y Turquía. De hecho, están los dos en luego, la OTAN. El asunto de Chipre. Luego ocurrió la Enosis, en el asunto de Chipre en los años 60 y 70, hubo un intento de amago de la Enosis, se llamaba la unión de Chipre con Grecia, el arzobispo Makarios y otros gobernantes que había allí entonces intentaron mover eso en época también del golpe de los coroneles. Ya sabemos que las dictaduras militares siempre buscan estas cosas de conflictos exteriores para justificarse, ¿no? Las Malvinas en Argentina, etcétera, etcétera, miles de ejemplos. Pues los turcos intervinieron, le dieron para el pelo a los chipriotas y ocuparon la mitad de Chipre y ya se sigue a día de hoy, ¿no? En una división. Sí, de hecho la mitad de Chipre que está en la Unión Europea, la mitad greco-chipriota está en la Unión Europea y la mitad turca no está en la Unión Europea. Y antes eran, pues eso, poblaciones que convivían y hoy en día hay una frontera y tal. Uno de esos muros que se mantienen, claro, ¿no? Como el de Corea. De hecho siguen en guerra. Pues bueno, no es que sigan en guerra, no han firmado la paz. No, está en el armisticio como Corea. Pero, sí. Total, que bueno, que hay una guerra fría, digamos, entre Grecia y Turquía muy marcada. Hay gente que, si alguien ha viajado por el Egeo, resulta muy curioso, sabéis que las islas griegas del Egeo sí que están prácticamente en la costa turca, ¿no?, algunas de ellas, y resulta muy curioso ver cómo los barcos de un país y otro militares patrullan paralelamente unos a otros, ¿no? Se nota una situación pues como muy de guerra fría entre unos y otros, y aunque en teoría ambos, pues Turquía candidata a la Unión Europea, ambos están en la OTAN, pues se siguen teniendo unas relaciones bastante tensas y unas carreras armamentísticas que hacen que Grecia, siendo un país demográficamente pues 4 veces y pico más pequeño que España, tenga unas cantidades de armamento y unas inversiones tremendas. Incluido, claro, el volumen, el cuarto ejército. Turquía es Turquía es uno de los ejércitos más importantes del mundo. Digo Grecia. Y Grecia, para intentar mantenerse, digamos, con una mínima capacidad de respuesta, pues es una de las cosas en las que se lleva sobreendeudando décadas, ¿no? Y para eso sí que han contribuido los alemanes, vendiendo armas sin ningún problema a los griegos, ¿no? Me hace mucha gracia a mí cuando hablan y le echan la culpa siempre al deudor. No, esto es como si yo soy, lo que sé, pues lo típico, yo soy el típico prestamista de barrio de toda la vida y veo que hay uno que me viene a pedir dinero y le dejo dinero constantemente. Y si yo veo que ese que me pide dinero se lo gasta todo el día en zapatillas de marca, en coche deportivo y en irse a las tragaperras y le sigo prestando dinero una y otra vez, digo yo que algo de responsabilidad tendré. Pero es que cuando Grecia ha propuesto reducir el gasto en gasto militar, es que la Merkel le ha dicho, no, lo vas a reducir en pensiones, lo vas a reducir en sueldos mínimos, porque lo primero que hizo este hombre fue subir... El gasto militar le supone un ingreso importante a la industria alemana. Es que efectivamente, es que hasta esos niveles llega la hipocresía, ¿no? Y encima la gente, la población normal, la gente del pueblo de aquí de España, se traga el discurso de que los griegos son unos vagos, unos golfos y que viven de nuestro dinero, ¿no? Lo que ha ocurrido es que se han endeudado por comprarle los cañoncitos y los tanques a los alemanes, a los estadounidenses. Bueno, también los españoles, es verdad que el Estado griego tiene una situación, una economía, bueno, para empezar, Grecia se ha vaciado por completo de tejido productivo, en buena parte por su integración en la Unión Europea y todo, ¿no? No tiene prácticamente industria, nada, cero. O sea, España tiene poca, y eso es uno de los defectos de las economías del sur, pero es que Grecia prácticamente no produce ni siquiera platos. O sea, una cosa ínfima. Entonces eso ha hecho que su economía sea bastante decadente. Luego, recordemos las Olimpiadas, recordemos que a Grecia se le ayudó, aparte de las Olimpiadas de Atenas, que supuso un dispendio de la hostia, pero se le ayudó a falsear los datos para poder entrar en el euro, y se le falseó con ayuda de los grandes auditores internacionales. O sea, que no nos vengan que hoy los griegos no nos han engañado, no, fue el viejo truco, mira, te vamos a maquillar así las cuentas para que puedas entrar en el tema del euro, de la misma manera que entonces se saltaron la ley, esa famosa ley del déficit, Alemania y Francia se la pasaron por el arco del triunfo hace 10 años tranquilamente, lo que ahora es sacrosanto y lo meten, obligan a meter en la constitución española y tal, en su momento hace 10 años, pero es que son los mismos, son una panda de Alibaba y sus 40 secuaces, es que la gente se cree que los economistas cuando salen o las instituciones internacionales son neutrales y objetivos, es una panda de piratas. Recuerde que el señor Mario Draghi o el señor De Guindos han trabajado antes de ser ministro de Economía española y presidente del Banco Central Europeo, trabajaban en Goldman Sachs. ¿Os acordáis? El Lehman Brothers. Empezaron toda esa crisis en el 2008. O sea, y Rodrigo Rato en el FMI, era el presidente del FMI. No es que los suyos son ideologías del siglo XIX. Oiga, ideología del siglo XIX es desahuciar a la gente y ponerla en la calle como en la época de Dickens. No es... yo insisto, pero vivimos en el feudocapitalismo. La población adscrita a la hipoteca y cuando el señor feudal lo decide, te desahucian de tu vivienda. No vienen a caballo y señor feudal, pero vienen en lechera y señores perros guardianes con porras. O sea, es que es exactamente lo mismo, pero lo más fuerte es que eso, que la gente que se traga el discurso de economicista, ¿no? Como que la economía es una ciencia y es dos más dos son cuatro y no hay otra forma de vamos a ver, la palabra griega economía viene de las raíces, la gestión del hogar, ¿no? Directamente, o sea, la traducción literal sería la gestión del hogar, y la economía desde el punto de vista occidental es cómo distribuir recursos escasos entre necesidades infinitas, ¿no? Ni más ni menos. Ahora, si la necesidad infinita de cierta gente es tener yates, tener lujo, tener tal, pues claro que los recursos son escasos. Si la necesidad es tener una vivienda digna y demás, pues los recursos no son tan escasos. Y la economía no es ninguna ciencia, porque ninguna actividad humana es una ciencia, ni la historia, ni la antropología, ni la economía, por mucho que quieran disfrazarla con números, ecuaciones y matemáticas. Es más, la geografía tampoco. La geografía depende, la geografía física es una forma, según la escuela de Kegelan. Bueno, este era un guiño a cosas nuestras que no vamos a continuar. Pero incluso, mira, yo ya, si nos ponemos radicales, ni siquiera la ciencia es una ciencia, es simplemente un discurso, ¿no? Si nos ponemos en plan Foucault, nos ponemos en plan... Hasta la ciencia es un discurso. Según las matemáticas pitagóricas, 2 más 2 son 4. No, perdón. Según las pitagóricas, 2 más 2 son 4. Pero según las euclidianas, no necesariamente 2 más 2 tienen que ser 4. La esfera no existe, ni siquiera el universo. Bueno, pues son reflexiones filosóficas sobre lo poco científica que es la ciencia. No, y por otro lado está también, que eso también tiene que ver mucho con la sociedad occidental contemporánea, que es el dogmatismo de la ciencia, ¿no? La gente ya no... Dice, no, esto es científico, está demostrado, pero la gente... utiliza la expresión es científico como antes se utilizaba la expresión está en la Biblia o en las sagradas o es de Dios, no, o sea, nadie se plantea, efectivamente. Te lo sacan por la tele y dicen se ha descubierto esto y tú con el nuevo dogma científico te lo tragas. Y claro, si la economía es una ciencia y por lo tanto funciona, es infalible, y pues todos los economistas son infalibles y dicen la verdad, sobre todo especialmente aquellos que están en las neutrales por completo, que están en las instituciones internacionales, ¿no? Como la señora Christine Lagarde, el de Guindos, Draghi, etcétera, y toda la banda de piratas que hay ahí. De ladrones y piratas. El problema es que también pues la gente, por una de estos daños que tiene nuestra sociedad también, y en esto hay que criticar mucho a nuestros gremios, que es el de la especialización y el de los especialistas y los expertos. Yo creo que el saber popular a veces es mucho más sabio, por no decir que, bueno, iba a decir que casi siempre, pero tampoco, porque el saber popular a veces también tiene un peligro bastante grande. Pero el saber popular en la gestión de sus propias vidas, en lo que es la alimentación, en lo que es la gestión de los recursos, en lo que es este tipo de cosas, pues es mucho más eficaz que a veces estos expertos, estos científicos, ¿no? Y ese hecho de vender la economía como una ciencia, que esto es así por narices y que no es una cuestión ideológica, pues hola. Ahora, la alternativa de Syriza o la alternativa que tenemos aquí de Podemos, pues mira, su economía también me produce arcadas, porque es una economía estatalista que conduce a lo que conduce. Conduce al endeudamiento, conduce a la subvención, conduce a subvencionar a la población a través de pues esos famosos salarios mínimos, esas rentas mínimas y tal. Y eso tampoco, yo al menos no lo tengo muy claro, eso de las rentas mínimas. No considero que las poblaciones, sobre todo las poblaciones humildes, las poblaciones desposeídas, tengan que ser adeptos al Estado porque el Estado les da dinero. Es que el tema de la renta mínima, obviamente es muy complicado. Es muy complicado, pues no, yo no lo veo. Yo lo a veo ver, es complicado en el sentido de que cuando una familia no tiene que comer, hay que darles de comer. Pero tiene dos vertientes bien marcadas. La primera es la desaparición del pleno empleo y del empleo generalizado. No puede desaparecer el desempleo en una sociedad capitalista. Claro, y cada vez menos. Obviamente, la mecanización, la robotización, la producción en masa, las nuevas tecnologías están llevando a desaparecer. La necesidad del paro Eso ya es ínfimo. Pensemos el porcentaje de desempleo que hay hoy en día en muchos países supuestamente desarrollados. ¿Vale? Eso tiene ya un porcentaje de desempleo que va a ser creciente, y es evidente, y eso es evidente para cualquier economista o para cualquier gente del mundo de ingeniería, de la organización del trabajo, etcétera. Y por otro lado, la necesidad de consumo. Una industria, por mucho que no necesite empleados, una industria sí necesita consumidores. Y si no hay gente con cierta capacidad adquisitiva, no se puede hacer negocio. Entonces ahí tenemos dos aspectos de las cosas que pueden fomentar estos salarios mínimos, estas rentas mínimas, estas rentas universales, ¿no? Sí. Por no hablar también de la consecuencia directa de todo el mundo sabe la relación directa entre la subvención, la dádiva o el sobrecito y la dependencia, el clientelismo, claro, el pan y circo de los ciudadanos romanos, aquí lo tendríamos hoy en día con y la dependencia fomenta dinámicas de cada vez más decaimiento, de cada vez menos ganas de tomar tu vida, las riendas de tu propia vida, de ser capaz de gestionarse, ni de organizarse, ni de decidir. Yo estoy aquí es que literalmente a la sopa boba. Lo más que voy a hacer es hacer los visajes y monerías que el que me está dando el cacahuete quiere ver para que no me lo retire, ¿no? Pues es que eso es lo que han hecho los estados comunistas, ¿no? Lo que hemos conocido, es decir, yo qué sé, bueno, salvo la China, capitalismo de Estado que llamaban en su momento, más que estados comunistas, ¿no? Sí, los estados comunistas de economía capitalista, sí. Bueno, en Cuba, yo qué sé, China no es un buen ejemplo porque China pasó grandes hambrunas y tal, pero en ciertos lugares donde triunfó el comunismo, pues en la propia Unión Soviética ya en los años 50, 60 no había hambre, no había desempleo, no había tal, pero claro, no había ningún tipo de libertad. O sea, vivían un auténtico sistema terrorista. Pero es cierto que las necesidades materiales de la población estaban cubiertas. Entonces, si lo que nos venden es que hay que cubrir las necesidades materiales de la población a cambio de que haya un Estado que nos garantice todo, pues es una situación... Yo, desde mi punto de vista, es difícil, porque hay una familia que tiene 5 niños y que no llegan a fin de mes, no le podemos hablar de abstracciones, de la gestión de tu propia vida, de los recursos... No, pero tal. Es que a mí, dentro de también de esto de las rentas mínimas universales, me pregunto yo que cuando se dice universal, se refiere a universal dentro de las fronteras de los estados occidentales, entiendo. O dentro de ciertos grupos sociales, de ciertos grupos estados, ¿no? Universal, pero que el universo se va convirtiendo cada vez más, una bola de estas con nieve que hay dentro de cristal. Esa es la crítica que hacía, ¿no? Pues que al señor Emilio Botín también le vais a dar renta mínima. Yo no sé si al señor Emilio Botín, porque además está muerto, le va a dar renta mínima, pero a su hermano la renta le sale a devolver, así que no me jodáis. A esto me relacionaba en debido a las evidentes desigualdades mundiales, a la diferencia norte-sur entre los países explotadores y explotados, pues la renta mínima para los poco privilegiados de Occidente va a ser extraída del mínimo de renta que tienen las clases trabajadoras del tercer mundo, ¿no? Entonces ahí está renta universal. A mí, si por universal se entiende a todos los habitantes humanos del universo que necesiten dinero, pues a lo mejor me lo puedo plantear, pero mucho me temo que no se refiere a eso. Es que los seres humanos no necesitan eso. Los seres humanos lo que necesitan es que dejen de despojarles de sus medios, de su subsistencia, yo creo. O sea, cuando... Hombre, eso obviamente... Claro, es que o sea, para mí todo planteamiento de solucionar desde el Estado, pues ya como parte de una cuestión viciada, que es la propia existencia del Estado y del sistema capitalista. Entonces yo, bueno, pues por ese lado sí quería hablar de lo de Grecia, porque claro, yo no entiendo tanto contento. Entiendo el contento de, bueno, pues estamos contentos de la cara de tontos que se le ha quedado a todos estos de la troika y todos estos, ¿no? Con ese 60-40 que se han comido pero bien, pues eso me alegra. Pues pero 60 largo. 62-38, ¿no? 62-38 más o menos. Bueno, pues por ese lado me alegro, pero desde luego ni lo que se ha planteado en el referéndum, ni lo que Varoufakis o Syriza se está planteando hacer, ni desde luego lo que la Unión Europea va a permitir que se haga, tiene nada que ver con las aspiraciones que nosotros tenemos en construir un mundo libre y justo, ¿no? Porque no se puede construir un mundo libre y justo desde el gobierno, desde la autoridad, desde el Estado y desde un sistema capitalista que premia pues a través de la plusvalía. Pero es que ya yo creo que si Marx tuviese que volver a teorizar sobre el capitalismo, no sería capaz de comprender el capitalismo financiero y demás. No sé cómo lo... ¿no? Esto de que los capitales vuelan de un lado para otro, tal, vienen, van, que tu fondo de pensión depende de que los campesinos mexicanos dejen de comer tortillas y cosas de esas, ¿no? Pues ¿no? Es que es así de cutre, pero es que es así. Los fondos de pensiones, pues yo no sé si lo sabéis, pero bueno, supongo que la gente que nos oye está informada de estos asuntos, pero se dedican a especular con el maíz en México y de repente, ¡hambruna en México! Tal, no les llega para las tortillas. ¿Y eso por qué? Pues por los planes de pensiones del Banco Santander. Y luego, claro, el presidente del Banco de España se dedica a decir que todo Dios se contrate un plan de pensión. Pues para eso están los gobiernos y para eso están los estados. Si os habéis fijado, todos los que gobiernan en Alemania, en Grecia, se llamen como se llamen, todos llevan la misma ropa, todos hablan el mismo lenguaje y todos viven de lo mismo. Independientemente que se hagan llamar de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del centro para adentro. Es que es bastante lamentable. Y que la gente crea que esto va a servir para algo, pues a mí me produce una cierta sonrisa. Tampoco... Pero bueno, ¿pasamos otro asunto? ¿O tenemos momento musical o pasamos otro asunto? Bueno. El otro asunto así más, ¿no? Déjame que lo anuncie yo por lo menos, así venga, se oye mi bonita voz. Bueno, porque no te han visto la bella cara. Como siguiente tema desde el ámbito más local o más peninsular, vamos a hablar de nuestra nueva situación legislativa y la llamada ley Mordaza, que ya ha entrado en vigor. Un síntoma más de cómo de la deriva autoritaria de las llamadas democracias no occidentales, que la vemos en todos los aspectos. Cada vez más con excusas, con situaciones y con acontecimientos se va normalizando lo excepcional, ¿no? Tanto en los tribunales de excepción constantes, audiencias nacionales, etcétera, la supuesta lucha contra el terrorismo que hace la presencia constante de instituciones armadas en las calles de Europa, el ejército, la policía con ametralladoras, etcétera, y la cada vez más aumento, y lo peor es que muchas veces con el apoyo de la ciudadanía, de eso tan desagradable llamado ciudadanía, que a veces pide, como emulando a aquellos que gritaban vivan las cadenas, que piden cada vez vivan las condenas y vivan más leyes para castigar más cosas, ¿no? Pues tenemos una evidente deriva autoritaria y, bien, sí, cualquier persona que ya tenga de una cierta edad recordar, apuesto a que si a lo mejor mucha gente que vive en los años 80 o en la transición, si hubiera hecho una visión de cómo iba a evolucionar el mundo hacia el siglo XXI, pues puede haber tenido dos opciones, ¿no? Una deriva más negativa, que parece que es la que está llegando, o una deriva más positiva en la que a lo mejor nos imagina cada vez más libertad personal, cada vez más más capacidad de decisión y de autogestión por parte de las personas, y todo eso, bueno, está pasando justo lo contrario, ¿no? Se van cerrando cada vez más pequeños ventanucos y dentro de poco nos estaremos encerrados en la fortaleza europea, la fortaleza exterior e interior, ¿no? Blindada para los de fuera, blindada para los de abajo, en la que pues unos pocos manejen el cotarro y sean capaces de aplicar pues todo el aparataje para para dominar a los que no estén de acuerdo, y en este caso pues tenemos la ley Mordaza como uno de esos ejemplos de donde los países de la construcción europea, de la democracia, de la participación popular, pues vemos que siempre fue una farsa, ¿no? Sí, lo de la ley esta, lo que yo la llamaba ley Mordaza, ¿no? Y tal, el nuevo código penal con la cadena perpetua, ¿no? Que dice la prisión permanente revisable y todo esto es eufemismo que se dedican a emplear. Pues claro, yo lo que a ver, hay muchos asuntos, ¿no? Dentro de esta ley, hay muchas cosas que antes no eran delito, que ahora lo son, y hay cosas que antes eran delito y ahora han quedado reducidas a falta, ¿no? Que esto puede sonar como, ah, pues mira, pues antes lo que era un delito, ahora es una falta. Bueno, hay que, para nuestros oyentes, pues diferenciar, ¿no?, entre delito y falta. Delito, pues es un, como su propio nombre indica, ni siquiera falta, sino sanción administrativa. Exacto. Que es donde viene el verdadero problema. Sí, ahí viene el verdadero problema. El delito, pues es como la propia lo indica, es un delito, es la que hay la infracción de una ley, y como se considera una cierta gravedad, pues la pena tiene que ser cárcel, ¿no? Porque se ha cometido un delito. Luego la pena de cárcel, pues puede ser canjeable por días multa, etcétera. Bueno, pero lo que implica el delito es pena de cárcel. Y lo que implica la falta normalmente es una sanción administrativa. Claro, antes, pues por ejemplo, hacer una mani sin pedir permiso, bueno, no es exactamente sin pedir permiso, sin comunicar, porque para hacer manifestaciones no había que pedir autorizaciones, había que comunicar. Y si no te contestaban, se consideraba que estaba autorizado. Ahora parece ser que hay que pedir autorización. Entonces, lo que antes se hacía en las redes sociales, ¿no? Pásalo, pues ya no se puede hacer. Y el problema no va a ser que cometas un delito y que vayas a ir a la cárcel por hacer esto, no. El problema es que al ser una falta, una sanción administrativa, el policía en cuestión, el policía que te pille haciendo esto o la autoridad que te pille haciendo esto, simplemente comunica que has cometido esta falta y por sanción administrativa se te pone una multa directamente. Es como pues si te pillan, yo que sé, haciendo botellón o saltándote un semáforo en rojo. Ahí no hay nada que dilucidar, ahí no hay nada que discutir, ahí no hay nada que probar. Simplemente una sanción administrativa y se te multa. Claro, lo gracioso es que las multas van entre los 600 y los 600.000 euros. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que a todo aquel o a toda aquella que tenga cierto interés, cierta inquietud, cierta ganas de decir esto no me gusta, esto no está bien, esto protesto y ejerzo mi derecho a protestar, pues se le multa, ¿no? En vez de que se te detenga y tengas que ir a un juicio y que la policía tenga que demostrar, aunque bueno, ya sabemos que en España existe la presunción de veracidad por parte del funcionario público, aunque la policía tenga que demostrar un juicio, tenga que llevar pruebas, tenga que, ¿no?, hacer bien las cosas, entre comillas, que a veces son tan chapuzas que incluso teniendo pruebas la gente se la suelta, bueno, pues estos policías ya ni siquiera te van a llevar a juicio, porque lo que van a hacer es, en vez de llevarte a juicio para intentar que te condenen a 6 meses, lo que van a hacer directamente es cascarte una multa de 30.000 euros, de 1.000 euros, de 500 euros, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que la gente que protesta normalmente no es gente con grandes recursos económicos. La gente con grandes recursos económicos no protesta en la calle. La gente con grandes recursos económicos protesta en los hoteles o en las reuniones del G8, ¿no? Y dice, a mí esta ley no me gusta, me la cambias. La gente que no tenemos recursos económicos protestamos en las calles. Si tú estás en la calle protestando porque efectivamente tu situación, tan desahuciado, no tienes para llegar a fin de mes, le debes dinero al banco y estás dispuesto pues a partirte la cara con quien haga falta por defender a tu familia en el supuesto de un desahucio, si tú te resistes en el desahucio, lo que te van a hacer es directamente meterte una multa de 30.000 euros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la gente dispuesta a colaborar, a ser solidaria, a apoyar a sus vecinos, a sus compañeros que están sufriendo desahucios y cosas de estas, directamente van a ser multadas, sin pasar siquiera por un juicio, ¿no? Entonces, no es que eso a mí al menos lo que más me preocupa de esta ley. Y luego lo de la cadena perpetua, pues lo de la prisión permanente revisable, pues más de uno sabremos casos, conocemos casos de gente que se ha pasado la vida entera presa. Porque es que una vez que ha entrado un círculo de condena, nueva condena y nueva condena, y se han pasado la vida en prisión. Y han muerto en prisión, han salido un mes antes, han salido 2 meses antes de morir, han salido una semana antes de morir. O sea que, de hecho, la cadena perpetua ya existía en España. No de derecho, no existía como tal. Pero todos conocemos la historia del que entra por 3 años, por atraco con cuchillo, por ser heroinómano, en la cárcel se pica con uno, apuñala, tal, otros 20 años, no sé qué, luego en el juicio no acata lo que dice el juez, eso también es delito, venga, y al final se tiran 40, 50 años preso. Bueno, creo que el preso que más tiempo estuvo fue con el 42 años, ¿no? Un preso social de estos que sí, 42 años me parece que estuvo. Entonces, bueno, pues la cadena perpetua revisable, bueno, a ciertos sectores de la población les puede resultar muy seductor, ¿no? El decir, pues es que, pues uno que ha violado niños, pues que no se haga su vida de la cárcel. Bueno, pues uno que ha violado niños, pues sí, nos parece un crimen abominable y todo esto, pero una persona que ha violado niños es un enfermo, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo eso, vamos. Y... No, de todas formas, siempre se ponen unos ejemplos que son... Totalmente extremos. Claro, ¿no? Totalmente extremos y que son una ínfima parte de las personas que están en prisión, ¿no? Luego, en realidad, ¿esto qué se aplica? Pues a la gente que ya ha tenido casos por el estilo, ¿no? De gente que cae en prisión por algún motivo, y bien por no dejarse doblegar en la propia prisión o por encontrarse pues con situaciones violentas dentro de la solución de la prisión que le han llevado a defenderse de alguna manera, o por la concatenación de condenas, pues por gente que no tiene otra salida en la vida y va acumulando hasta llegar a estas situaciones. Los casos, todos sabemos que luego en las prisiones, en los módulos de respeto o en los presos de confianza, siempre suelen ser los personajes más peligrosos en el mundo real, ¿no? Este tipo de personas, esos no son el verdadero objetivo de estas condenas, por mucho que nos pongan en la tele, pues cuando ocurrió esto de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que echó para atrás ciertas cosas, ¿no? En España, y siempre salían, pues, este tipo de casos se pueden contar con los dedos de una mano. Sobre quién se va a aplicar es sobre la inmensa mayoría de la población reclusa, que cada vez crece y crece más en España. Recordemos que es uno de los países con más, por contraste, con más índice de presos por habitantes, y que sigue, que esto no ha parado de crecer desde la transición hasta nuestros días, cada vez más no, y más. De los años 90 ahora, estamos al doble de presos. Sí, prácticamente, de 40.000 a 80.000. O sea, es una cosa brutal, ¿no? Y recordemos que una inmensa mayoría de los presos, bueno, además es que es increíble porque hemos pasado de un país donde la inmensa mayoría de los presos tenían que ver relación con las drogas, con los delitos relacionados con drogas, con el trapicheo, con el tráfico, aunque ahora cada vez va incrementándose más la entrada de gente en prisión que no es la gente de siempre, de los circuitos de la marginación, ¿no? Con las leyes de tráfico, con otro tipo de leyes, se está incrementando cada vez más y más, y bueno, que este tipo de leyes, por mucho que nos vendan la moto de que son para verdaderos monstruos asociales que se comen a los niños por los pies o que van por ahí degollando gente, luego en la práctica se acaban aplicando a muchas otras personas, incluido el típico buen ciudadano como usted que nos escucha y que puede verse metido en el circuito carcelario, pues porque un día pisó un poquito más del acelerador en aquella linda recta de la autopista, ¿no? Sí, y quería hacer hincapié en el dato que has dicho. El número de presos, proporcionalmente comparados con la Unión Europea, tanto en número de presos, en volumen, en proporción, dos cuestiones. Por un lado, el número de presos es bastante mayor que la media de la Unión Europea. Creo que somos equiparables a Lituania, si no recuerdo mal. A países exsoviéticos con una legislación y con una situación social muy distinta. Vamos, desde luego que comparándonos con Italia, con Francia, con Inglaterra, con Portugal, muy por debajo. Y luego, en años de condena y de cumplimiento de condena por parte de los presos, España dobla a la media de la Unión Europea. Es decir, si la gente cree que la delincuencia, entre comillas, la violencia, tal, se va a frenar con más penas de cárcel, pues está demostrando precisamente lo contrario. Y en los Estados Unidos, bueno, pues yo no sé si, bueno, nuestros oyentes sabrán que en los Estados Unidos cada estado, más o menos, salvo cuatro cuestiones, cada estado legisla. Las cuestiones son política internacional, pues cuestiones económicas, ejército y tratados internacionales. El resto de cuestiones cada estado lo legisla como le parece. Bueno, pues en los estados donde más duras son las condenas, Donde hay pena de muerte, donde las condenas son de más años, etcétera, etcétera, etcétera, es donde más delitos se cometen. Pero no porque haya una relación entre como hay más delincuentes detenemos a más gente, no. Es porque, claro, esto puede sonar un poco extraño. Es verdad, pero es que la violencia engendra violencia. Y es que muchos delincuentes no quieren dejar testigos. Esa es otra, el viejo truco de aquí. No, pues ante este delito, pena de muerte y vas a ver. Dice, oiga, lo que va a conseguir usted es que delitos menos graves, pero no irremediables, se conviertan en asesinatos directamente, porque ante el riesgo de una pena gravísima o ante el riesgo de una ejecución, pues me quito el testigo de en medio y será más difícil que me pillen. Es que, pero bueno, el tema es que, por ejemplo, España es sorprendente porque es un país con un índice de delincuencia muy bajo. Que se ha mantenido, y no es consecuencia esta delincuencia baja por una represión alta, sino no tiene un índice de delincuencia bajo y una represión alta, justo lo contrario, ¿no? Y pese a lo que los medios de comunicación, el tópico, se empeñan a hacernos creer, por una puerta entran, otras salen, pues ciertas faltas sí, pero los delitos con un poquito de importancia en España sí que se pagan en prisión y todo el mundo lo sabe, y los datos ahí nos lo llevan, que estamos creciendo en número de presos, lleva creciendo el número de presos en España, tanto a nivel relativo como absoluto, 50 años, por lo tanto, o sea, 50, no, pues 40 y pico años, en los últimos tiempos del franquismo, aunque a la gente le suene raro, la población reclusa bajó, claro, bajó de un régimen que era muy represivo hasta los años 50, principios de los 60, y ahí pues empezó ya de desaparecer la delincuencia. Se relajó un poco la cosa. Y para mediados de los 70 pues se tenía unos pocos 20, no sé si eran 35.000 presos los que había en España, 25.000, y desde entonces no ha hecho más que subir y subir y subir, y desde luego que no proporcionalmente con la población, ¿no? La gran oleada del tema de la droga en los 80. Pues será de políticos corruptos. Sí, porque son como el parchís, que entra uno y se cuentan 20, ¿no? O sea, por eso lo digo, que dicen, no, es que ahora estamos siendo serios con los políticos corruptos. Digo, bueno, pues la ley Mordaza, pues digo, en ese sentido, y es eso, ¿no? Que el cumplimiento en España, pese a que la gente diga que es un país como que de cacho, el mito, los años reales que se pagan, que se cumplen de condenas, son bastante importantes, y bueno, cualquiera que vea, no es que en España 20 años por un asesinato es muy poco, salen enseguida, no sé qué, pues los años efectivos de condena por asesinato en España están muy por encima de la media de los países desarrollados, con las que, claro, si quitamos los Estados Unidos, que sabes que a la que te descuides por tres delitos menores, sí, federales, te puedes comer la cadena perpetua, pero bueno, comparado con Francia, con Canadá, con Inglaterra y tal, de país blando para el delincuente, nada de nada, ¿eh? Sí, por eso que dentro de bueno, la... Y ahora, pues eso, y ahora la ley Mordaza, que sin ser penal, no más que un método de gubernativo para la represión política y social, ¿no? Claramente. Tú ves que hay agitación social. Le quitas a los poderes, a un supuesto poder, digamos, semi-independiente, como es la judicatura, la capacidad de intervenir en aspectos sociales, y se la dejas, pues, como en los viejos tiempos, de principios del siglo pasado, ¿no? A esto el comisario es el guardia civil o el alcalde es el que te pone la multa y no hay Dios que la recurra, y es ejerce de la autoridad, como autoridad del Estado, al margen de... Claro, es que el sistema judicial. No es del agrado, no es del agrado de nadie tener un juicio, pero a veces en los juicios se consigue librarse de ese delito del que se te culpa, ¿no? Injustamente. A nadie le resulta agradable en un juicio, pero cuando es una sanción administrativa es que no hay nada que decir. Y además recordamos que las sanciones administrativas tan grandes también producen el efecto de acumulación, ¿no? Si ya a mí me condenan una pena de X miles de euros... No vas a entrar en la cárcel por ello, no, pero como no la puedo pagar, yo voy a tener un cierto antecedente. Y luego, a la siguiente posible vez que tenga una situación, ya sí que habrá muchas más posibilidades de entrar en prisión. Y luego está el otro asunto, que es la de, ¿no?, lo que se está haciendo, o sea, una práctica judicial muy muy cada vez más frecuente, que es un artículo que leí en el Todo por Hacer, ¿no?, que es que pues te condenan directamente, te ponen las fiscalías, los fiscales lo que están haciendo, bueno, los fiscales lo que están haciendo pues es directamente proponer unas penas de cárcel exorbitadas, ¿no?, por cualquier tipo de delito, ¿no? Pues te dicen, ah, pues te pido 8 años, ¿no?, pues por ir a una mani y tirar una piedra te pido 8 años de cárcel. Ante esta situación, claro, el detenido obviamente, pues, o la detenida obviamente se lleva un susto, ¿no?, porque pensar, joder, pues por tirar una piedra, que además seguramente no fue tirada, me van a meter 8 años en la cárcel, pues vaya situación. Entonces inmediatamente se acogen a la negociación, en vez de ir a juicio, ¿no?, intentar demostrar que efectivamente tú no has hecho nada, porque, bueno, a veces es complicado demostrar que tú no has hecho nada, porque con la presunción de veracidad por parte de las fuerzas policiales, pues ya a la mitad del juicio lo tienes perdido. Sin embargo, si tienes testigos, si tienes una serie de cosas que te pueden hacer sentir seguro de que vas a salir bien librado, pues a veces es mejor ir a juicio, porque la gente está aceptando condenas que no implican entrar en la cárcel, ¿no?, condenas de hasta 2 años, que no implican entrar en la cárcel, y uno dice, bueno, pues ya está, pues me acepto un año, acepto año y medio, acepto 6 meses, acepto 2 años, pero no voy a la cárcel, porque a lo mejor luego voy a juicio, me condenan a 4 años y me como 3 años de cárcel. Bueno, pues lo que están consiguiendo es lo que quieren, que es que la gente, pues que la... Además, claro, esto saben con quién lo hacen, con gente que está implicada socialmente, con gente que milita, con gente que tiene inquietudes, entonces si la fiscalía te asusta pidiéndote una condena de 8 años y luego te ofrece negociar una condena de 1 año, pues la mitad de las veces aceptas. ¿Y qué ocurre? Que pues tienes que estar 5 años sin participar en absolutamente nada, porque claro, a la siguiente que te pillen ya son 2 condenas y ingresas en prisión. Entonces, y esto ya está pasando en estos momentos. Claro, ¿no? Es que están siendo muy cucos. Es que... O había el viejo truco de utilizar esto como fichero de posibles luego inculpados en otros temas, en las operaciones, los montajes policiales de los últimos años. Se está tirando de muchos de los reprimidos, son gente que obviamente tiene unos antecedentes sociales que hacen que estén en el punto de mira de las fuerzas represivas, y bueno, pues ahí está. O sea, que claro, es que a ti te dice la fiscalía, te pedimos 8 años, y luego te ofrecen pactar 2 años, y tú, que el susto que llevas en el cuerpo cuando ya el abogado te explica y no sé qué tal, y dice, tranquilo, que con 2 años no vas, claro, a entrar, y pactas. Pero a lo mejor, si tienes claro que tienes testigos, que tienes una serie de cosas, pues es mejor ir a juicio. Claro, yo esto lo digo desde el absoluto respeto a la decisión tomada por la persona que tiene que enfrentarse a un juicio, ¿no? Que en mi caso yo decidiré lo que sea más conveniente para mí. Pero si tienes testigos, si tienes una defensa sólida, es mejor ir a juicio, porque aceptar sin más condenas de un año, de seis meses, de dos años, con la excusa de que no vas a ir a la cárcel, es que en cuanto tengas un lío de tráfico, por ejemplo, una cosa absurda de tráfico, es que vas a la cárcel. O sea, entonces es un arma de doble filo. Hombre, lo que consigue las autoridades es que gente que está comprometida socialmente, pues desmovilizarla, ¿no? Porque en los próximos cinco años de tu vida, pues no puedes cometer ningún otro delito y tienes que estar quietecito en casa. Y eso es una forma también, entre las multas y estas condenas pactadas, pues de desmovilizar a la gente pues más rebelde o más inquieta o con más ganas de cambiar las cosas. Pero no cambiar los sillones para gobernar a nosotros, ¿no? De cambiar las cosas, ¿no? Porque, y todo esto me recuerda, pues, la gracia que ya hemos hecho varias veces, la de rodear el Congreso, ¿no? Porque como esto, como han dicho lo de que no se puede rodear el Congreso y todo eso, que cuando dijimos lo de rodear el Congreso no era para sentarnos en los asientos, desgraciados. Y ahora estáis ahí todos metidos. Y es que hay que fastidiarse. Pero bueno, espero que se os atragante el dinero ese que estáis cobrando por vivir de eso. Porque claro, ahora resulta que es que claro, no, es que vamos a cobrar solo tres salarios mínimos. Pero es que eso no se puede hacer, porque la ley les obliga a cobrar todo el salario íntegro. Y claro, ¿y dónde mandan el dinero este que les sobra? Pues a ONGs. Y no, cuando investigas qué ONGs son, pues son las suyas. Es que es como esto, mira. Ya sé que es típico comentario de el gato al agua y demás, pero vamos, en este caso coincido con Alfonso Merlos o con Pío Moa. Quítadme la cerveza, por Dios. Ay. No, pues eso, ¿no? Que dice, no, es que solo estamos cobrando 1.800 euros, el resto va a la ONG que se llama Pablo Iglesias Foundation. No me jodas, es como los otros que mandan el dinero a la FAES, pues lo mismo. Lo que pasa es que la Pablo Iglesias Foundation es guay y la FAES es carca. Pero es no, que sí, es exactamente lo mismo. Es que ya se repite todo y ya vemos, bueno, no vamos a hablar otra vez más de nuestros queridos, pero el tinglao que hay en la preparación de la gran carrera. ¿Os acordáis de aquella película que los locos chiflados que iban persiguiendo todos tenían que ir a buscar un tesoro enterrado y una herencia? Pues esto me recuerda la situación actual de los que se están colocando en el gran hipódromo de la poltrona parlamentaria, pues es así. Y ya hasta gente bastante moderada, que no son precisamente libertarios furibundos, de que están dentro de estos propios partidos y movimientos, ya empiezan a denunciar la vieja política. Esta nueva política tiene el gen de la vieja política completamente desarrollado y ahí están, ¿no? Es que y de aquí a las próximas elecciones generales tendremos que padecerlo muy mucho, bastante más. Es que es inherente e intrínseco. Es que pensar que es diferente, porque es totalmente... Apenas las energías y las fuerzas que gente con buena intención y con sinceras ganas de cambiar las cosas, pues están invirtiendo en esos proyectos que conducen a callejones sin salida y a disgustos y a desilusiones que ya todos no sabemos, ¿no? El show de los 80. Es que mira, de verdad, repasar un poquito la historia y darse cuenta de que estos atajos hacia los paraísos no existen. No, y además lo curioso es que como en esta sociedad tan acelerada, tecnológica y digital, ya los procesos dentro de lo que cabe ya también son muy acelerados y si a lo mejor el proceso de la socialdemocracia hasta su más absoluta corrupción duró 20 años, ¿no? Hasta que ya, no sé, desde finales de la década de 1880 con la del desarrollo de la socialdemocracia hasta que se entregaron con armas y bagaje, nunca mejor dicho, a la política patrioterista y los créditos para el armamento de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso fueron 20 años, pues ahora en 20 meses ya está más que recorrido todo el proceso, ¿no? Del supuesto no vamos a entrar aquí para cambiar desde dentro las cosas y porque para hacer la revolución desde las instituciones, el salto a las instituciones se ha convertido en el salto al tren del dinero con unas velocidades tremendas, ¿no? Y bueno, pues sí, habrá gente que lo de siempre, pero hay gente muy válida, sí, habrá gente muy válida, pero por muy válida que yo sea, si estoy dentro de una maquinaria tal, pues me convierto en un engranaje de la maquinaria. Y si no, o me machaca la maquinaria o me convierto en una pieza funcional para ella. Ambas alternativas me llevan a que no voy a conseguir lo que se pretendía, ¿no? Un cambio profundo de la sociedad. Y es más, es que no hay más que ver los temas. Ya muchos de los temas de la agenda tradicional de los movimientos sociales han desaparecido dentro de esta politicucha cotidiana del debate, del día a día, de la polémica y tal. Siempre, lo de siempre, muchos de los grandes temas han desaparecido, ¿no? Solo se habla de qué, de la deuda y de qué, de pequeña, de la pequeña es que política es, en el peor de los aspectos. Es tan cutre y las aspiraciones ya, es que eso de soñar con acabar con esto, es que eso es utópico. No, lo que es utópico es pensar que un gobierno puede solucionar los problemas de la gente. lo que el capitalismo puede ser justo. El problema es que las renuncias cada vez son más tempranas y cada vez son más profundas, hasta el punto de que se renuncia a todo lo profundo, a todo lo utópico, y se acaba luchando por lo más tópico, y lo peor, y lo más tópico en el sentido también de los granos de la piel de esta sociedad, ¿no? Pues es momento de recordar al gran Miguelito, y con esto terminamos, que es pidiendo lo imposible como se consigue lo posible, el gran Miguelito Bakunin, ¿no? Hasta la semana que viene. Carampas.